Unit 4. Lesson 13. Words. Word Builder 1. La afición. Hobby. El aficionado. La aficionada. Fan. El pasatiempos. Hobby. El tiempo libre. Free time. Coleccionar. To collect. La artesanía. Craft. La fotografía. Photography. La música. Music. La pintura. Painting. El baile. Dancing. La filatelia. Stamp collecting. Las antigüedades. Antiques. La cocina. Cooking. La costura. Sewing. La lectura. Reading.